esta iniciativa es importante y se está desarrollando en las oficinas territoriales de Viña del Mar y de Valparaíso. Y lo que busca es que los dueños o los locatarios de estos establecimientos funcionen de forma adecuada. Y para eso nosotros como Seremi de Salud lo que estamos realizando son capacitaciones, porque nuestro foco tiene que ver más con el rol educativo que el punitivo. O sea, nosotros queremos evitar que se hagan sumarios, cerrar locales y que los locatarios pongan el foco en funcionar bien y que no pongan en riesgo la salud de las personas que acuden a sus locales.